administración de sus madres, padres, representantes o responsables. Juventud Alternativa, el sello que imprimirá brillo a tus tardes. ¿Qué, quién soy yo? ¿Quieren saber? ¿Les parezco tan raro? ¿Cómo es que canto así vendado y esposado? Voy a tratar de darles una explicación. Se extrañarán porque no acepto ser vendido ni comprado, porque no soy objeto del libre mercado, porque soy libre como libre es mi canción. Yo soy aquel, escuchen bien, yo soy aquel indio indignado que fue a la guerra, pero porque fue obligado por la avaricia y la crueldad. Cuando son las 2:01 de la tarde, los invitamos a que nos acompañen hoy en otra edición de Juventud Alternativa. Estamos laborando para ustedes, Christopher Rosati en los controles, Ramón Fajardo como coordinador de producción, Mariano Ali como presidente, como director de Mundial Los Andes, y Desiree Santos Amaral como presidenta del circuito YBKE. Estamos moderando este espacio Neil Bracho, Natalia Guzmán, Luis Perales, Lenín Altuve y mi persona Adriana Rodríguez. Les tenemos la mensajería de texto 0416-905-1601. Hoy nos es más que grato, este es un programa sumamente especial para nosotros. Estamos en contacto directo con el compañero Julián Corrado. Adelante. Buenas tardes, YBKE Mundial, y bueno, a todos y a todas por allá, especial para ti, Adriana, con quien estoy hablando, Adriana Rodríguez, Neil Bracho, bueno, los demás compañeros y compañeras, les mando, bueno, un amoroso abrazo bolivariano, Ali Primeriano, porque ante todo, pues, mi inspiración en parte para esta lucha que llevo a cabo tiene que ver mucho con Bolívar y con Ali Primera. De hecho, pues, gran parte de la lucha que llevo a cabo la realizo con ese arma, que es mi arma principal de combate, digo yo, y por eso es, ahora mismo está escuchando que ustedes tienen ahí esa canción que se llama Alzado en Canto, porque mi arma principal, si se puede llamar así, mi arma principal de lucha es el canto, pues. Y bueno, yo soy un alzado en canto como Ali Primera, que me he puesto al lado de la lucha por la paz, con justicia y amor, que es la de las personas que se mueven al son de la dignidad. Nosotros hemos tenido una dinámica muy interesante estos últimos días y queríamos preguntarle cómo funciona eso, ¿no? De la música como arma de lucha, ¿no? La música como reivindicación de los pueblos, ya que usted, bueno, es un cantor de los pueblos. Bueno, yo pienso que aquí en Venezuela tienen el más grande ejemplo y el más hermoso ejemplo también de lo que es dar la lucha a partir del canto. Yo me he dado cuenta de que este proceso revolucionario que se vive en Venezuela, la inspiración del comandante Chávez fue precisamente esa también. No solamente la espada de Bolívar, sino el canto de Ali Primera. Por eso yo digo, este proceso revolucionario de ustedes aquí es un proceso bolivariano y Ali Primeriano. Yo no me acuerdo haber visto una intervención del comandante Hugo Chávez donde no recordara a Bolívar y al mismo tiempo recordara a Ali Primera. Incluso se la pasaba cantando sus canciones. Entonces, bueno, pero es por eso, pues porque el cantor es la expresión, a través de su canto, la expresión, el sentimiento popular de los intereses de su pueblo. Es que un cantor, bueno, no hablo de cantante, creo que fue el mismo Ali quien explicó eso, no, Carlos Puebla, que sabían hacer esa diferenciación entre cantante y cantor. Carlos Puebla, y eso lo recogió Ali Primera, diciendo de que el cantante es el que tiene con qué, y el cantor es el que tiene por qué. ¿Cuál es el porqué del cantor? Bueno, la risa, la alegría de su pueblo, la tristeza de su pueblo, el llanto de su pueblo, la fiesta de su pueblo. O sea, el cantor es la expresión concentrada del sentimiento y del pensamiento popular, y si no, no es cantor. Entonces, de ahí que la lucha, el cantor sea tan importante en estas luchas, porque deja en claro qué es lo que piensa y qué es lo que siente el pueblo. Bueno, en el caso de lo que está pasando en nuestra América, ¿qué puede expresar un cantor que la necesidad de conquistar la paz con justicia y con amor, que es lo que está devorando desde hace siglos? La explotación del hombre por el hombre. Bueno, y en estos últimos tiempos, el capitalismo y el imperialismo, pues. Un saludo, camarada Julián. De verdad que es un placer y un honor conversar con usted. Le habla Lenín Altuve. Quería hacerle una pregunta en relación a lo que usted está diciendo. Los procesos que se han dado en Latinoamérica, procesos revolucionarios, pues siempre han ido de la mano de la música, y queríamos preguntarles qué papel juega su música, su canto y su poesía en este contexto. Bueno, el papel que juega el canto de Julián Conrado es el mismo papel que juega y que jugó y que sigue jugando el canto en la Revolución Cubana. Ya decía, de aquí de Venezuela, pero también de otros países, de Nicaragua. No hay revolución en el mundo que no vaya, así tú mismo lo dijiste, acompañada del canto popular. Además, porque es que si de lo que se trata es de construir un mundo nuevo, y bueno, lo que queremos, un mundo nuevo, tiene que ser como concebimos nosotros los revolucionarios, tiene que ser un mundo no solamente donde se plantee lo de la justicia, sino también lo de la alegría. Si vamos a hacer un mundo nuevo más triste que este que tenemos, pues mejor dejamos este. Entonces yo pienso que de lo que se trata es de hacer un mundo nuevo, pero un mundo feliz, un mundo donde haya alegría, bueno, y ese mundo tiene que hacerse cantando, tiene que hacerse cantando. ¿Tú crees? Así es. No podemos pensar en hacer un mundo triste. A veces yo creo que hay personas que tratan de asociar la lucha revolucionaria como con algo rígido, algo que, bueno, un revolucionario es aquel que no se ríe, que no ha hecho un chiste, que no tiene humor, y yo pienso que es todo lo contrario. Yo no, bueno, ustedes han vivido aquí un proceso en estos últimos años. Yo no creo que ustedes si han visto, no sé, el humor con el que el comandante Hugo Chávez estaba haciendo esta revolución. Por eso dice que esta es la revolución de la alegría, la revolución del amor. Bueno, pues el cantor es eso, el cantor es alegría, el cantor es amor, el cantor es esperanza. Bueno, la alegría, la esperanza de su pueblo. Julián, un saludo desde la otra Mérida, desde abajo y a la izquierda. Le habla Luis Perales del colectivo El Lápiz Rebelde. Un abrazo solidario, hermano. Quería preguntarte, Julián, ¿cómo se esgrime ese discurso de amor, de ese camino de felicidad que plantea desde la canción latinoamericana, detrás de una reja? Bueno, en cualquier parte, el revolucionario es revolucionario en cualquier situación, en cualquier circunstancia. No hay situación especial para ser revolucionario. Lo único que se necesita para ser revolucionario es que hayan unas condiciones por las cuales haya que luchar. Y bueno, ustedes han leído al Che Guevara, y el Che Guevara decía algo, dice una vez, eso lo recuerda él mucho, y especialmente en una carta cuando él se despide de Fidel, donde él dice que una vez pasaron preguntando que en caso de dónde se avisaba, y él dice, ahí cae en cuenta, no, es que en una revolución cuando es verdadera se triunfa, se muere, bueno, o también se puede ir a la cárcel. No se trata de que el revolucionario ande buscando la muerte o la cárcel, sino que esas son, eso es propio de la lucha, pues, es propio de la naturaleza de esta lucha revolucionaria, que ojalá se acabara la explotación del hombre por el hombre de una vez, para que cesaran todas estas luchas que, bueno, al fin y al cabo, no no debieran de estar presentándose a estas alturas de la humanidad, donde se ha elevado tanto el nivel en la producción de alimentos, en la producción cultural. Yo pienso que todos podemos vivir bien iguales, compartiendo solidariamente todo lo que se produce. Pero bueno, se da y no hay otra forma sino que afrontarlo. Yo pienso que es cuestión de dignidad del revolucionario que en las condiciones en que se encuentre tiene que dar la lucha, porque de eso se trata en la vida de un revolucionario, pues, dar la lucha en cualquier circunstancia, en cualquier condición que se encuentre. Y en la condición mía, pues, de prisionero, bueno, han habido otros. Chávez estuvo prisionero, Ali Primera estuvo prisionero y no dejó de cantar. Fidel estuvo prisionero, no dejó de cantar. Bueno, aquí ustedes tuvieron a Fabricio Ojeda, tuvieron a Teodosio Osvaldo Rusián, Alberto Lovera, Jorge Rodríguez, y ellos nunca se rindieron. Es más, cuando se está en estas condiciones de dificultad, para el verdadero revolucionario parece que es como cuando más se le enciende esa llama de la pasión, del sentimiento revolucionario, porque se está sintiendo el castigo de la represión, y cuando se siente más en carne viva el castigo de la represión, pues entonces cuando con más fuerza hay que responderle. Yo le respondo, como dije desde el principio, con canto. Aquí yo he hecho muchas canciones y sigo y seguiré haciendo canciones, y una canción que ya no se va a morir, porque bueno, hay una canción donde yo digo eso precisamente: ¿cómo conseguirán que se muera una canción que en el mismo corazón del pueblo es donde florece? No se va a morir, mi canto no se va a morir. Aquí de ahora mismo estoy revisando una canción, estoy haciendo una que se llama Bolívar en Turbaco. Bueno, que es acordándome de unas anécdotas que se cuentan mis abuelos, mis bisabuelos, bueno, los mayores en mi pueblo contaban mucho sobre las anécdotas de Bolívar, porque Bolívar estuvo en muchas oportunidades en Turbaco, que es el pueblo mío de mi nacimiento, pues, donde yo nací. Bueno. Y entonces ahora mismo estoy haciendo una canción que se llama Bolívar en Turbaco. Entonces yo no dejo de hacer canciones. Hice una que se llama La Economía de Jesús, perdón, una que se llama Alzado en Canto, que la estaban escuchando ustedes ahora ya, El Amor en Prisa. Sí, yo me la paso haciendo canciones. Maybe Fracho, un poeta de Carora, me regaló un 4, y bueno, como era la primera vez que yo agarraba un 4 en mis manos, no, nunca había agarrado un 4. Oye, ¿y cómo hago yo para tocar esto? Pues yo medio me defiendo con la guitarra. Pero mira que eso me dio enseguida para hacer una canción que se llama El Cuatro Caroreño. Ahorita te las canto, siga. Eso, que quisiéramos escucharla. No, es que Navy me regaló un 4. Bueno, buenas tardes, Julián. Te habla precisamente Neil Bracho, el hermano de Navy. Y ajá, a propósito de tus palabras, me acordaba de una frase de Ali Primera que decía algo como: se puede matar al hombre, pero no matar la forma en que soñaba con ser libre. Y creo que se puede estar preso, pero no se puede encerrar esa forma de ser libre. Y sí, no. Y quisiera pedirte a ti, ¿no?, como joven estudiante universitario, que nos diera unas palabras de optimismo a esa juventud revolucionaria del Estado Mérida, y que nos dejaras tu mensaje, tu mensaje revolucionario, tu mensaje de esa patria grande, de esa hermana Colombia, y que nos dejaras ese mensaje de optimismo que tanto te ha caracterizado, Julián. Bueno, la juventud por naturaleza tiene que ser optimista, pues. Bueno, porque tiene la juventud, y la juventud es eso, optimismo. O sea, la juventud tiene que brillar por su optimismo, y o sea, por un optimismo que tiene que ver precisamente con eso, con la conquista de un mundo mejor. Cuando yo hablo de un mundo mejor, me estoy refiriendo siempre a un mundo donde no exista la desigualdad social, que es la única forma como se puede construir la paz con justicia y amor. Eso de la paz con justicia y amor, bueno, se traduce en que todas las personas, todas, sin excepción, tengan derecho a una alimentación digna, a una vivienda digna, a un vestido y un calzado digno, bueno, a servicios de salud, de educación dignos, recreación digna, Eso es lo que yo concibo como paz con justicia y amor. Y el optimismo de la juventud tiene que ver con eso, con que eso sí es posible. O sea, no solamente es necesario, es posible conseguir ese mundo de paz con justicia y amor, donde podamos vivir, bueno, voy a utilizar una palabra que nosotros la utilizamos mucho, donde podamos vivir chéveres. Bueno, Julián, podemos vivir bien. Te habla Natalia Guzmán, un saludo muy especial y de verdad que es un gran placer para mí poderte escuchar el día de hoy. Bueno, de acuerdo a lo que estás diciendo, yo quiero que ahora seas tú el que nos des el mensaje a nosotros como jóvenes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para hacer llegar este canto, estas canciones en las cuales tú te inspiras precisamente en las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? En sus sufrimientos también? ¿Cuál es nuestro papel o cuál crees tú que es nuestro papel para que ese canto llegue a todos y a la juventud? Bueno, la juventud debe ser como la semilla y el pueblo como la tierra. Donde quiera que haya un joven, debe, como una semilla, sembrarse en el pueblo y florecer en él. Ese debe ser el papel de la juventud, que gire alrededor de la dignidad. Bueno, dignidad ya sabemos que es pensar y actuar siempre con grandeza. Eso es lo que significa dignidad. Yo pienso que algo que debe cultivar el joven es sobre todo ese sentimiento de la dignidad, de pensar siempre y actuar siempre con grandeza. Nadie que piense y actúe con grandeza va a convertirse en un explotador, porque hay algo que, bueno, eso es producto también del ambiente cultural donde uno se va criando, ¿no? Que uno le dice, mira, estudia para que seas algo en la vida. Pero ese ser algo en la vida, por lo general, es tener una buena profesión con la que se pueda ganar buen dinero. Entonces, pero para ganar buen dinero y tener casas de lujo, bueno, carros de lujo, bueno, un montón de lujo, joyas de lujo, perfumes de lujo, etcétera de lujo, ¿eso qué significa? De que tú tienes que explotar a otro. Pero cuando tú explotas a otro, ya no estás ni pensando ni actuando con grandeza. No hay un explotador que tenga dignidad. Nadie que explote a otro tiene dignidad. Entonces, el joven, yo pienso que el joven de dignidad, el joven bolivariano, el joven aliprimeriano, guevariano, bueno, ese joven amoroso, que es el joven que tiene que parir esta nueva humanidad, tiene que ser un joven sembrado en las entrañas de su propio pueblo, que es de donde él nace, donde él viene. Entonces, ese sería la reflexión que yo haría junto con ustedes ahora en este momento. Julián, el 5 de marzo el mundo se estremeció ante la noticia más triste que pudimos recibir: los explotados, la partida física de nuestro compañero y hermano, el comandante Chávez. Desde esa fecha para acá, Julián, ¿ha escrito alguna canción que nos pueda compartir para nuestro comandante eterno? Bueno, yo le he hecho muchas canciones a Chávez, ¿sabes? Yo le hice una canción que seguramente la tienen por allá, que se llama Sin Tanto Perendengue. Y yo le hice esa canción Sin Tanto Perendengue a Chávez, y porque Chávez con ese espíritu juvenil, con ese espíritu de joven de él, no le ponía tanto perendengue. Perendengue es adorno, bueno, no sé cómo dirán por acá, pero nosotros decimos sin tanto perendengue, sin tanta arandela, pues no sé cómo dirán en otras partes. Nosotros decimos sin tanto perendengue, que debe ser una de las cosas que debe caracterizar al joven patriota, al joven revolucionario, al joven que sueñe con la paz, con justicia y amor. Entonces yo hice una canción a Chávez que se llama Sin Tanto Perendengue. Después hice otra que se llama Tras la Huella de Baruta. Bueno, y hay otras donde lo menciono. Acá yo le hice una canción, y ahora estoy terminando de hacer una que se llama La Canción del Arañero. Pero esta canción que estoy haciendo ahora, La Canción del Arañero, es porque nosotros tenemos que impedir que Chávez sea un ser que sea divinizado de tal manera que, bueno, lo pongan tan lejos de nosotros que ya no podamos ni tocar su amor. dice algo así, dice, eternamente luchando contra la injusticia de los opresores, retoñarás entre pueblos como fue tu gran sueño liberador. Muy bello lo de supremo, pero es que me temo que algunos señores quieran ponerte en el cielo para que quedemos lejos de tu amor. Los pobres te defendemos, no permitiremos que te vuelvan Dios. No arriesgaremos a nuestro arañero, un sabanetero en extraña región. Es con nosotros, acá en nuestro suelo, donde te queremos alzando la voz. En nuestra lucha, disposicionero, planeando febreros de revolución. Te queremos, Chávez, te queremos. Tan sencillo, tan humano, tan terreno. Queremos a Chávez, queremos a Chávez. Riendo a caballo entre morichales. Queremos a Chávez, queremos a Chávez. Cantando joropos entre topochales. Por ahí va la cosa. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Julián. Muchas gracias. Mira, por aquí nos están escribiendo un montón de compañeros de toda Mérida que están emocionadísimos, como estoy yo, con lágrimas en los ojos, que quieren compartir algún mensaje contigo. Por aquí están los compañeros de Tatú y TV, dicen, estamos escuchando el programa, saludos al camarada Julián y a los muchachos combativos. Por aquí nos escriben, gracias por visibilizar a Julián, son los lunares mediáticos de Mundial Los Andes. Gracias, Julián, por tus pertinentes reflexiones. Por aquí también nos escriben, un abrazo al hermano Julián desde el equipo de Tatú. Y otra vez, si bien es cierto que un revolucionario no deja de serlo nunca, nos enrabieta que en revolución estés como estás. Bueno, mira, Julián, nosotros estamos aquí emocionadísimos. Estamos emocionadísimos. Claro que con sí. Los pelos bueno. De punta después de esa hermosa canción, ¿no? Yo creo que bueno, la... Bueno. Sí, adelante, adelante. Sí, sí. Bueno... un revolucionario es de su pueblo, se debe a su pueblo, y yo no hago más sino que interpretar el sentir, los intereses, los deseos de mi pueblo. Creo que por eso pues nos identificamos plenamente. Mira que aquí tengo otra canción que a ver que me acabó de caer aquí el papel ahora, que se llama A pesar de prisionero. Por lo que me están diciendo de que, bueno, cómo le sale uno canciones acá en la cárcel. Y mira, esta canción dice, a pesar de prisionero, dice, a Venezuela un hermano me extendió una invitación. Me dijo en una canción, ven hermano colombiano. Y me vine por la trocha que Bolívar con su espada abrió para que pasara. El sentimiento patriota, hoy está preso Julián Conrado, siendo su canto bolivariano. Estando preso Julián aquí, es como si lo estuviera Ali soñaba con que se unieran el Orinoco y el Magdalena. Y quien no quiera esa feliz unión, ni quiere a Ali, ni quiere a Simón. Al pueblo de Venezuela que me brinda su calor, le canto con el amor que Ali primera infundiera, por sus hombres y mujeres, por su aliento solidario, a pesar de presidiario, mi verso es libre y no muere, por sus hombres y mujeres, por su aliento solidario, a pesar de presidiario, mi verso es libre y no muere. Hoy está preso Julián Conrado, siendo su canto bolivariano. Estando preso Julián aquí, es como si lo estuviera Ali. Ali soñaba con que se unieran el Orinoco y el Magdalena. Y quien no quiera esa feliz unión, ni quiere a Ali, ni quiere a Simón. Esa es otra que está saliendo en estos días. Buenísima, buenísima. Sabes que tú tienes una canción en tu disco que se llama Alzado en Canto, que se llama Amando Venceremos. Yo quisiera que tú de repente nos explicaras qué significa eso. Es que, bueno, cuando a mí me agarran, yo creo que bueno, ya puede ser el final, que me van a torturar, me van a preguntar que quién soy, y entonces yo me preparo con esta canción. Y bueno, cuando yo digo, si me van a preguntar que quién soy, pues qué más le voy a decir. Y entonces, quizás yo no soy así bueno ni para el discurso político, yo el tema mío es el canto. Y entonces digo, bueno, si me van a preguntar, voy a cantar y voy a decir esto. Que quién soy yo, quieren saber, les parezco tan raro. Porque parece como raro en el capitalismo, ¿verdad? Alguien que no se compra ni se vende. Eso es como raro, porque en el capitalismo todo se compra y se vende por dinero. Dicen que hasta el amor, pues. Así pero bueno, es. Nosotros los revolucionarios ni nos compramos, ni nos pueden comprar, ni nos pueden vender. Yo pienso que ese dentro del capitalismo, donde todo se compra y se vende, alcanzar ese escalón, llegar allí donde ya uno dice, nadie me va a comprar ni nadie me va a vender. Oye, yo pienso que eso es una de las cosas más grandes, más bonitas que uno puede lograr en medio de esta sociedad de explotación del hombre por el hombre. Llegar allí, nadie me compra, nadie me vende. ¿Eso qué significa? Que soy libre. ¿Y qué felicidad más grande para un ser humano que ser libre? Esa es la razón de ser, de ser humano, la libertad. Por eso hacemos todo lo que hacemos en esta lucha nosotros. Y por eso yo me preparé con esta canción, porque digo, bueno, me van a torturar seguramente, y me van a preguntar que quién soy, que esto, que para allá, que el otro. Y bueno, yo les voy a responder así, que quién soy yo, quieren saber, les parezco tan raro, cómo es que canto así vendado y esposado. Voy a tratar de darles una explicación. Se extrañarán porque no acepto ser vendido ni comprado, porque no soy objeto del libre mercado, porque soy libre como libre es mi canción. Yo soy aquel, escuchen bien, yo soy aquel indio indignado que fue a la guerra, pero porque fue obligado por la avaricia y la crueldad del invasor. Yo soy aquel, escuchen bien, yo soy aquel negro africano, esclavizado y acusado por el amo de terrorista por gritar liberación. Soy la justicia, la verdad, la dignidad, la encarnación de un ideal. Yo soy el bien alzado en canto contra el mal, soy el amor envuelto en guerra por la paz. Yo soy Galán, el comunero que murió descuartizado, el mismo Sucre en Berruecos emboscado, una esperanza que estrangula una traición. Yo soy Verán, el buen obrero bananero masacrado, el campesino de sus tierras despojado. Yo soy la paz trepando por la insurrección. Yo soy también Camilo Torres en la cruz ametrallado. Soy Jaime Pardo y soy su sueño tiroteado. Soy el patriota que no acepta humillación. Yo soy Gaitán, de donde brotan los Manueles calumniados. Yo soy Guillermo Torres, soy Julián Conrado. Yo soy la voz del pueblo, soy su corazón. Soy la justicia, la verdad, la dignidad, la encarnación de un ideal. Yo soy el bien alzado en canto contra el mal, soy el amor envuelto en guerra por la paz. Oh, ah, gracias. Hermosa canción. Bien. Mira, me voy a despedir con esta, que es la canción del Cuatro Caroreño. Perfecto, vamos a escucharla. Mira, este es, bueno, Navy me hizo meter en un lío, y la verdad, bueno, pero por lo menos me salió esta canción. Con un cuatro caroreño que Nevis Bracho me regaló, con un cuatro caroreño que Nevis Bracho me regaló,